amanecer. Doy gracias a la vida por volverte a ver. Te he visto tantas veces desde mi niñez, mas hoy es otro el que te viene a ver. Amanecer, hoy siento que a la vida he vuelto a nacer. Tú sigues siendo el mismo amigo amanecer, pero hoy mi vida ha vuelto a comenzar. Amanecer, la belleza del campo vi reverdecer, el murmullo del agua junto a mi canto, las flores vi tornando a su color. Amanecer, las aves se me acercan para descubrir quién es aquel que viene hoy a compartir este nuevo amanecer. Ya los rayos del sol acarician mi piel, la bella aurora ya de rosa te pintó, la tierra con su aroma me envolvió. Amanecer, la brisa matinal su danza me mostró, y todavía siento mi cuerpo danzar, hoy celebrando un nuevo despertar. Amanecer, doy gracias a la vida que hoy te vuelvo a ver. Ya los frutos del campo pude recoger, y el rocío mi rostro me deseó. Amanecer, te veo cada día al despertar, cuando llenas de tu luz mi habitación, viejo amigo, amanecer.